Radio Caset, Marcos Jávega y B3 Radio. Sí, això és Radio Caset i B3 Radio. Tenim ja nosaltres a Montamant. Johnny. Buenas tardes. Com estàs? Así. Ara està molt de moda que els grups interpretin un disc del principi fins al final. Un disc, triar un disc de la seva vida, interpretar-lo en directe del principi fins al final. No te demanarem això perquè vens a interpretar cançons teves, però sí que m'agradaria que si te fessin aquesta pregunta, ara sí, un promotor, vull que toquis un disc de principi a final, quin es triaries? Pues el Sube la marea de los limones. Molt bé, molt bé. I de... Si te sembla bé, escoltarem a Los Limones, que la tenim aquí, i necessitem una hostesa que ara entrarà als estudis d'IB3 Ràdio. Hola, hostesa, quines ulleres que dus, com de l'1-2-3. Moltes gràcies, sí, va avançant a posar el disc. Sube la marea de Los Limones. Qui són Los Limones? Explica'ns... Són gallegos. Un pot d'història. Gallegos. De la música. Són gallecs, no? I amb això queda explicat tot. Sí, pues la gente del norte lo entiende. Sí, no? Són ahora sí, ahora no, sí, pero bueno, a lo mejor son no. Son depresivos, melancólicos, el mar, la lluvia, todo esto. I tienes alguna preferència de cançó? Ahí son todos singles este disco. Molt bé, i me quedaré així, refiant-me del nom. La 6, Contrabando y Surf, ¿no? Esto es un hit. Contrabando y Surf, una cançó de Los Limones, de l'àlbum Sube la marea, de 1989, un dels àlbums insígnia per Montamant. El mejor. Tenim amb nosaltres a Johnny, el líder de Montamant, però ha vingut acompanyat de la resta de components del grup. Andrés. Hola. Sí, no té micro, està així en fora, però l'heu sentit, no? Andrés, otra vez. Hola. Hola, Andrés, com estàs? I Gerard. Hola. Amb un Casio. Amb un quasi. Gerard, a mi m'agradaria, així perquè pels despistats, que ens diguessis qui és Montamant? Montamant és en Jonathan. No. El tens aquí davant. És un noi asturià que fa música pop en castellà. I que fa cançons rodones. I, a més, aquest programa es diu Radio Casset, i, a més, és, en aquest aparell anomenat Radio Casset li té molt de, molta estima, no? Sí. Tinc entès. Ell grava tots els temes amb Radio Casset. Uh-huh. El que t'ho conti ell. Johnny, això és una opció estètica, sentimental... És pereza. És lo más fácil que se puede hacer. Jo m'agradaria, per acabar, que la gent es faci una idea de Montamant, un personatge de la escena musical balear actual, que està donant a parlar més enllà de les Illes Balears, més enllà d'Isla bueno, Prisión. Exacto. Que Isla Prisión, per cert, serà el títol de la teva... Isla Prisión, no. Casi. Síndrome de la isla. Exacto. I, però bé, jo vull que escoltem el que diuen de tu per la península ibèrica. Escoltam un d'aquests talls. Escoltam un d'aquests talls de coses que estan dient de tu. Estan parlant de tu. Estan parlant de tu, la península ibèrica, Johnny. Qué mal. Yo quiero llegar a Inglaterra. Tenéis, para mí, tenéis uno de los mejores músicos que conozco en España, a Montamán, ahí haciendo... cintas y CDs y tal, y a ver si, no sé, tengo ganas de verlo en directo. Sí, este es Joe Crepúsculo. Está borracho. Diu que té ganes de veure-te en directe, avui te tenim aquí en directe a Radio Casset, i també volem escoltar el que diu de tu Antona. Tenés a Montamant, que és un cachofreac impresionante. Ah, sí. Ostres. Cachofreac. Què opines? No sé. Me sorprendo. A ti mismo? Sí. Molt bé. La teva, has donat tant a parlar simplement a base de maquetes enregistrades en radiocasset, en casset i a través, sobretot, del MySpace. Això ha bastat perquè les teves cançons tinguin ressò ara mateix a l'escena musical espanyola i ara en aquest 2010 tenim noves cançons de Montamant, Síndrome de la Isla. Jo he pogut escoltar un gorrionet m'ha deixat escoltar noves cançons i tenen molt bona pinta. Què dius tu d'aquest nou treball? No sé, para mí no es ni evolución, ni progreso, ni nada. No sé, son como van saliendo las cosas. Más bien los músicos, que le van dando ya empaque. El aire a esto. Sí, sí. Molt bé. I jo crec que podríem, si esteu preparats, començar a escoltar alguna d'aquestes... cançons noves, perquè Montamant té una incontinència de creació sí, de cançons. Sí, com Calamaro. Concert acusmàtic de Montamant a Radio Casset, IB3 Ràdio. Viernes. Un, dos, tres, y... Viernes por la noche todos los diablos salen maqueados. Viernes por la noche todos los borrachos creen en los milagros. El fantasma en la botella invocará su buena estrella y al final caer y tropezar. Al final siempre vuelven a por más. Todas las vampiresas van bien apretadas. Viernes por la noche todas las princesas creen en cuentos de hadas. El fantasma en las canciones será su as de corazones. Y al final caer y tropezar. Thank you. viernes, Montamant, en directe, Radio Casset i V3 Ràdio, una de les cançons noves que estaran, El síndrome de la isla, que més té una portada que t'ha fet un dels components del grup, no? Exacto. Gerard, amb un llapis. Ha pillado muy bien la idea, sin hablar demasiado de ello. No, bebiendo demasiado de ello. Sobre todo eso, bebiendo. Vaya. ¿Has caído en el detalle de lo que hay dentro de esta canción? Sí, la granja. Exacto. La granja de Playmobil, ¿no? Exacto, cuando yo era pequeño escuchaba La granja, que era de Mallorca y... Y dijiste, tengo que ir a Mallorca, ¿no? Exacto. Ya. Tengo que telonearlos. Desde aquí lo lanzo al aire. Sí, Ventura Tornen, ¿no? El eterno retorno de La granja. Vaya. Era un grupo que te agradaba, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho, allá, mucho. Como los limones. En general, todo lo que hizo Dro al principio, todo eran grupos fantásticos, todo lo que grababa. Molt bé. Tu, si te canses de xerrar, en toques un altre, eh? Així sense avisar. No sé lo que es peor, hablar o cantar. Jo crec que un altre. Sí, no? Així anem com a directes. Vinga, quala. Andrés, xilla. No, ara ja tens micro, Andrés. Silla. Andrés, qui és Montamant? ¿Quién es Montamant? Montamant es Johnny en general. Y yo y Gerard somos un acople a Johnny, pero Johnny es la esencia de Montamant. Més que tu ja fa més temps que estàs amb ell, perquè en Gerard és una incorporació nova amb els teclats. Tu amb la teva guitarra ja estàs allà, pots contar batalles, no? Sí, bueno, hemos tenido a lo mejor 5 o 6 grupos. Sí. Entre él y yo, pero bueno, Montamant es la de esencia. Dudosa reputación, ¿no? Sí. Decir los nombres, que son muy buenos. No, no, hombre, no. Sí, hombre, eso, sí. Eso es el pasado, dejémoslo. El pasado se tiene que recordar, si no hay Alzheimer histórico. De aquí recordamos a las chicas de ayer, que eran muy buenas las chicas. ¿Esto que era? ¿Un grupo? Sí, era un grupo. De la iglesia evangélica. Ah, ¿sí? Claro. Una iglesia evangélica que... De vegades se vos fica les vostres gravacions, els vostres discos sense voler. Expliqueu, per favor, aquesta anècdota. Dios tiene un plan. Y la gente que ha recibido una educación cristiana y luego pues anda haciendo cosas un poco raras, pues te persigue la presencia de Dios. Y debajo de mi casa donde grabamos hay una iglesia evangélica que tienen una emisora de radio y que tienen la antena en el edificio, y entonces se nos cuela por los amplificadores cuando estamos ensayando o grabando. Y tú, això ho veus gairebé com un missatge diví. Sí, sí, sí. I no ho dius en broma. Es en serio, muy en serio. Molt bé. Una altra cançó seria possible o estic demanant massa? Sí, venga. Me quedo en el bar. Me quedo en el bar. Está para el flamenquín. Sí, un momento. ¿Hola? Sí, estamos. Estamos, vale. En Radio Casset y V3 Radio. 1, 2, 3, sol. Tan solo hoy me quedo en el bar. Camarera, por favor, atiéndame con amor. Hoy no quiero escuchar el bullicio de las calles. Me iré cuando no haya luz en los escaparates. La vida importa poco cuando te ves tan solo. Hoy me quedo en el bar, Montamant, en directe acusmàtic, Ràdio Casset i B3 Ràdio. Acusmàtic, una terminologia teva. No, del MySpace. Buscando en estilos lo que ponen, para que ponga ahí los grupos que se definan, encontré acusmática, cintas de cassette, y digo, esto es lo mío. siempre quieren que te definas, ¿eh? Por todo, claro. Donde vas. Pero bueno, es una buena definición, porque queda muy abierto eso. Acusmático. Y tú siempre... Bé, podríem dir que aquesta aposta pel so de maqueta, el so de casset, no volen jugar a predir el que passarà ni res, però alguna vegada tens ganes d'enregistrar una cosa així més en un format una mica més així professional? És molt peligroso. Com ho veus? Te fa respecte? T'agrada més aquesta proposta sí. Més precària? Es que si hiciéramos algo más serio seríamos como todos. Clar. Y no sé si es bueno o es malo. I després en directe, clar, molta gent es sorprèn. Sí, pero bueno, esto también es con lo mínimo también, jugamos con lo mínimo, pero bueno. Andrés, creo que somos uno de los pocos grupos que en directo sonamos mucho mejor que cassette. Que cassette, claro. Claro. Ahora. ¿Y Jesucristo era el primer punk? Sí, pero no era un punk ateo, era un punk, no sé. Es muy difícil definir eso. Primer comunista. I portes penjat de la guitarra un petit pollastre, no sé, un gall, amb una xapa de cortato. Claro. Es que... Aquest món de contradiccions és sí, Montamant, sí, no? Sí, és increïble. Lo que me gusta y lo que me disgusta, sí. Claro. Son momentos. Lo tierno y lo salvaje. Siempre. Molt bé. I de... Jo vull més cançons. Jo que vos tenc aquí... Quina? Otra de los limones. ¿Quieres limones? No. De momento, para terminar. D'acord. ¿Siesta? Siesta. No hay punteo. Siesta, Montamant. 1, 2, 3 y... Thank you. endavant en directe, Ràdio Casseta i Vetre Ràdio. Parlàvem dels seus directes i l'hem vist per Mallorca bastant darrerament. Per exemple, record la darrera vegada, en el meu cas, la nit de Cap d'Any, el Flamenquín de Palma. I ara ja teniu... Estàveu a punt d'anar cap a Madrid. Sí, por segunda vez. Pero bueno, nos vamos a un pueblo que se llama Tres Cantos, que no sé si... El nombre es bastante musical, Tres Cantos, pero no sé si nos dejarán tocar tres o cuatro, o vendrá alguien o qué. ¿Cuándo será eso? El 27 de marzo. Uh-huh. Queda apuntat. ¿Y algún concert més a la vista? En principio queremos acabar de grabar El síndrome de la isla, porque se está haciendo largo y difícil. Inacabable. Síndrome de la isla, que es... Pintura és el disc, digue-li disc, digue-li maqueta, però el disc que més feina t'està aportant, més treball t'està aportant. Sí, no, porque lo estamos haciendo muy mal. Ayer grabamos una y yo les enseño la canción y en la misma sesión hay que grabarla. Sí, sí, un poco raro. Entonces es muy exigente. Es que si no, no acabaríamos nunca. Clar, és que l'univers Montamant s'ha d'anar explicant, perquè tu apostes per això, no? Una presa, pam, com surti. Sí, sí, probando hasta que suena decente y venga, esta se queda. Uh-huh. I de vegades queden coses com la ràdio evangelista del pis de baix, no? Exacto. I del nou disc, clar, que... ¿Qué esperas? Pues no sé, regalar muchas maquetas, como ya siempre. ¿Te sembla bé que quan ja estigui fet ens donis alguna maqueta per regalar el programa? Claro, hombre. Molt bé. Idò, en breu regalarem el disc El síndrome de la isla de Montamant. Que per quan estarà, més o menys? Ja sé que les dates, això no va... per la cosa oficial. Esperemos, però... que para antes de ir a Madrid. Uh-huh. No, tiene marzo, que, pero bueno. Tiene que estar antes de ir a Madrid. Sí. Claro. Lo veremos. Os tenéis que aplicar. Es que es muy exigente. No lo conocéis, pero es muy no, exigente. No, si grabáramos bien, entonces nos tiraríamos año y medio grabando, dos años. Sí, claro. Pero las canciones pasan. Eso sí. Y vienen otras y ya no quieres hacer esas. Quieres hacer otras. El problema es que es como tiene más de 1000 canciones, a lo mejor, sin exagerar. Claro, un día quiere una, a lo mejor dice, no, esta no, mejor la otra. Pero bueno, es... Pero son todas iguales, sí. La misma letra, la misma música. No. De otra manera, pero siempre es el mismo... El mismo amor, la misma lluvia. Vaya que sí. Los mismos males de amores siempre. Sí. En Gerard a vegades ha comentat que se podria fer ja un gran èxit de Montamant, no? Sí, ya te lo he dicho. Podrías hacer algún año un greatest hits. Sí, perquè té 3 discos amb 17, 18, no? Cada uno. Bueno, no, el primero eran 8. Ah, sí. Bueno, sí. Luego el segundo 16. Y este vamos este, para 30, pues, creo. No, por ahí andará también. Será doble. No, 16, sí. 16, 17. Algún día sacaremos un disco que se llame Doble o Nada. No, pero sí que puedes hacer una recopilación de 10. Las mejores 10. No sé cómo hacían. Las que elijan público. Exacto. Hacemos una encuesta popular. Una otra de las contradicciones de Montamant, por ejemplo. Tenia una presència molt forta per internet, MySpace, una presència molt activa, però no tenir internet a casa seva, no? Claro, claro. Que internet es como la televisión, es el ojo del diablo. Te hace perder el tiempo y la cabeza y... Los nervios. Exacto. Molt bé. I si tens tantes cançons, podríem fer més, no? Més. Encara aquí en directe, Ràdio Casset, IB3 Ràdio, Montamant... ¿Cuál? La de Pascuala. ¿Nunca? Nunca. Venga, esta es muy alternativa. Esta no es una canción de amor. No, empezamos juntos. Un, dos, tres, sí. IB3 Radio, Radio Cassette, amb Marcos Jàvega. IB3, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. IB3 Radio, t'estim. Viu el millor espectacle del ciclisme professional amb la Challenge Volta Ciclista a Mallorca 2010 del 7 al 11 de febrer. Les estrelles del pilot internacional Valverde, els germans Schleck, Freire, McEwen, Greipel, començaran la temporada ciclista a Mallorca. Patrocinadors dels trofeus, Ajuntament de Palma i l'Institut Municipal de l'Esport, Ajuntament de Son Cervera i Associació Hotelera Badia de Calamilló, Ajuntament d'Inca, Ajuntament de Deià i Ajuntament de Calvià. Organitza Unisport Consulting. El millor moment del diumenge és l'hora del cafè. Diumenge cap vespre fem el Cafè de les 3. Dues hores de tertúlia i entrevistes amb Fanny Mateu. No hi ha res millor que un cafè amb bona companyia. El Cafè de les 3, cada diumenge de 3 a 5 a IB3 Ràdio. 1, 2, 3, 4... Cada segon que destinem a parlar sobre el càncer o els efectes que té sobre l'entorn familiar, estem perdent una oportunitat. Per conscienciar la gent perquè realitzi controls periòdics per detectar a temps aquest mal. Perquè prevenir és mitja vida. Ens ajudes a difondre-ho? IB3, Una mà contra el càncer. Una mà per a tots. Demà, a les 11:30 del matí, torna Esports 3 amb el seguiment de la Challenge Volta a Mallorca de ciclisme, el futbol de segona B, Sporting Maones Lleida i Alacant Mallorca B, la tercera divisió amb el derbi Atlètic Balears Penya Esportiva Santa Eulària, la prèvia del Reial Mallorca Vila-real i els marcadors de la jornada de l'Esport Balear. Tot això i més a Esports 3, amb la direcció de Pau Pons i Petres Ràdio, la ràdio més esportiva de les Illes Balears. Viu el millor espectacle del ciclisme professional amb la Challenge Volta Ciclista a Mallorca 2010 del 7 a l'11 de febrer. Les estrelles del pilot internacional Valverde, els germans Schleck, Freire, McEwen, Greipel començaran la temporada ciclista a Mallorca. Patrocinen Nou Signe, GPS, Gabinete Profesional de Seguridad, Trapsa, Mallorca Bus, Ecotrofeo, Acciona Logística, Ports de Balears, Hotels Oficials, Sol Cala Blanca, Sol Magaluf Park, Viva Palma Nova, Ponent Mà, Do Tobago, Do Punta del Mar, Do Jardín de Playa i Palmira Beach. Organitza Unisport Consulting. IB3 Ràdio, a Sant Josep, 89.7. Radio Casset. Me acuerdo de grabarle cintas a mi abuela de coplas. Yo doy Radio Casset a clase, en quinto de GB. Y en el cambio de clase posaven cançons de Tennessee. Quan canviaven de professora, que se n'anava a la CAPE, que era de matemàtiques, i venia ser de llengua, en el canvi posàvem l'Avi Correr. Tenia un Fisher Price que li ficaves un casset i quan posaves pau se feia tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Eastbound got found in the dinosaur wing. I vetres, ràdio. Otra tarde seré tu espía, sé dónde te encontraré. Esa chica será mi ruina y ni siquiera me ve. Al llegar las 10:30, tú te largas y a distancia alguien te viene siguiendo. En tu calle al fin te pierdo y sueño con ser algún día el héroe de los cuentos que me invento. Cabeza, no habrá sospecha de quién te sigue detrás. No puedo hablarte, solo mirarte, te seguiré un día más. Y en casa donde las horas no pasan, yo te sigo persiguiendo en sueños. No he encontrado cómo seguir a tu lado. Y otra vez, la misma historia, y otra vez, seré tu sombra. Te voy siguiendo de Los Limones, de l'àlbum Sube la Marea, 1989, l'àlbum favorit de Montamant. A ratos. A ratos, o el que, més ben dit, el que has triat per si l'obligassin a fer un disc de principi fins al final. Exacto. I, Andrés, tu, qual haries si te preguntasen a ti un disco para hacer de principio a fin? Es muy complicado. Ya lo sé. Es... Hay que mojarse. Hay que... Es un poco espontáneo el que te venga. Hombre, el último de La Granja me gusta mucho. Uh-huh. Como me lo regaló Johnny, además. Sí, sí. Además, empecé a conocer a La Granja. Pues yo soy, claro, aunque no parezca, soy el más joven. Uh-huh. Muy bien. Y no os voy a preguntar las edades, porque esto se queda... Queda bonito. Queda... Es que, Johnny, ¿qué edad tienes? Uy, yo soy del 72. Se dice el año... Soy del 72. La cosecha del 72. Per això vas viure la moguda dels anys 80 molt de primera mà. Vaja. Vaja, vaja. I bé, tu, Andrés? Jo del 85, soy el nene del grupo. Nene. I Gerard? Jo del 81. Quin disc faries tu per interpretar de principi fins al final en directe? Jo faria En els prats més llunyans, d'Isaac Ulam. Uh-huh. Molt bé. I això amb el teu projecte, El Gran Amant, no? És que si no, com ho faria? Amb Montamant? Amb Montamant faria el primer de Tachenko. Uh-huh. Bo. A ratos, pero demasiado moderno. Tú te vas a quedar en los 80. O uno de Brighton. Uno, ¿no? Uno de Brighton estaría. Sí, Johnny Fashion Bell Cup, Esquerra Dreta, Esquerra Dreta. No, pensa. Hay miles de discos que me gustan, pero todas las canciones, este es uno de los pocos que todas. Claro. Es el disco. Y Andrés, La Granja, ¿no? Producto balear. Sí, sí, no, me gusta mucho el último disco de ello. Molt bé, idò, seguim en directe, Radio Casset i Vetres Ràdio, escoltant cançons en directe de Montamant, cançons noves que seran part del seu proper disc, i les tenim aquí en exclusiva, Radio Casset, moltes gràcies per això, Johnny. De nada. Que seran del seu proper disc, El Síndrome de la Isla. Bam, bam. Un, dos, tres, sí. Bam, bam, suenan disparos dentro de tu corazón. ¿Acaso ya no te acuerdas hace tanto que pasó? Martins en aquel pub, ella era la chica más guapa y era invierno en la ciudad, sin paraguas bajo la lluvia, demasiado tiempo perdido. Bang Bang, una de les cançons noves de Montalbán, en directe a Radio Casset i B3 Ràdio, una de les cançons que formaran part del seu proper àlbum El Síndrome de la Isla. Aquest nom, per què? ¿Te acuerdas cuando tú me enseñaste el dibujo que dijo...? Está señalando Gerard, no el, a mí. El chico de Beach Beach. Sí, que estaba haciendo una cosa con Tomeu, ¿no? Y había ¿qué cosa? No, pero del título del disco. A ver, estábamos en un bar. Estábamos en el Flamenquín. Sí. Y tú me enseñaste el proyecto de portada. Sí. Y él lo vio y dijo, ¡jo! Este título es muy... ¿Te acuerdas? Sociedad Alcohólica. Ah, sí. Sí, sí. No sé, pues creo que cada uno le va a dar una interpretación. Claro. Es que tú me dijiste El Síndrome de la Isla y yo te enseñé El Hombre Dentro de la Caja. Claro. Johnny, ¿pero tú por qué vas a triar aquest nom? Yo qué sé, El Síndrome de la Isla son muchas cosas. Para los que no somos de aquí, pues te sientes atrapado, te sientes raro. Luego la propia gente de aquí, el propio panorama musical balear, es un síndrome, una plaga, para bien y para mal. Y desde aquí quiero decir que el síndrome de la isla es que hay muy pocas chicas haciendo música. Es muy bonito que las chicas vengan a los conciertos, pero es muy triste que no haya muchas chicas ahí subidas en los escenarios. Y desde aquí pues podría nombrar que me gusten de Mallorca, Marlovers, que tienen dos chicas que cantan muy bien, ella Drácula, fantástica, y también Papa Topo, Paulita. Exacto. Y queremos más grupos con chicas, ya. Y queremos una revolución de Riot Girls ahí, chicas guarras, subidas en el escenario sin chicos. Poco higiénicas. Exacto, como Daniel Higiénico. Sí, así como gitanitas. Molt bé, queda aquest missatge de futur entregat aquí, en directe, aquesta botella a la mà. Sisplau, per favor, el Lotes, pujau als escenaris. Ahí està. I més trompetistes, que no hi ha nadie que toque vientos aquí en Mallorca. Molt bé. Síndrome de la Isla. Nosaltres ens comprometem, si esteu interessats en les cançons que esteu escoltant ara en directe de Montalbán, algun oient que estigui especialment interessat en fer-se amb el seu disc, quan estigui fet, que no està encara, claro, podeu enviar un mail a radiocasset@ib3radio.com i vos enviarem una còpia. Ja ho farem. Depende. I això. O també el 971-139-00 o deixant un post a ib3radiocasset.blogspot.com. Més cançons. Jo sé que teniu un hit. Esto es una canción comercial, Pensando en ti. Pero bueno, la historia es bastante retorcida. Montalbán en directe, Radio Casset, ib3 Radio. Un, dos, tres y a ver si me acuerdo. Sí, un, dos, tres, sí. Me había comprado una camisa a cuadros y unos calzoncillos de esos caros. Thank you. L'home disposa, però Déu diu no. Exacto. Això ho canta Montamant en aquesta cançó, Pensant en ti, en directe, Radio Casseta i Vetres Ràdio. Ens deia el nostre tècnic, José Montblanc, el tècnic Metxanant, ens deia que cantes com en David Summers. Gràcies. De fet, és un piropo, és una gran influència. Hablaremos una película, Johnny, como los hombres G. Sí. Los primeros hombres G eran muy buenos. ¿Mm? Sí. Todos los escuchamos de sí, jóvenes. A la fuerza o como yo. Pero acabas enganchado. Sí. Hacemos una más, va. Jolín, la que canta soy yo. Estoy afónica ya. Pero la que queda es un buen título para irse. ¿Desapareció? Bueno, algún día desapareció. ¿La cantas tú? No. ¿Quieres que la cante yo? No, no, no, la cantas tú. El capital, venga. El capital del radiocasset està descansant. I mentre els tripulants van comentant. ¿Quieres cantar tú algo? Van comentant, no me la sé, no me la sé. Muy mal. Vamos. Venga, va, que es corta. Es que estoy un poco en blanco. Així nota, són els no? grups, així en directe a Radio Casset, no només com toquen, sinó com discuteixen. Sí, no, esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo. Ahí está. Vale. Però m'agrada molt Montamant. Moltes gràcies per haver estat a Radio Casset, a IB3 Ràdio. Johnny, moltes gràcies, de veres. A vosaltres. Per aquest abans de les noves cançons del Síndrome de la Isla. Aviat ho penjarem perquè escolteu en qualsevol moment del dia. Pentura, ara mateix ja mos estau escoltant perquè ja en el futur vos heu descarregat aquest concert i ara ho estàu escoltant fent un cafè i no són les 7:57 de dissabte 6 de febrer, sinó que és un altre dia i una altra hora i estàu escoltant aquesta entrevista. Hola, si és així, com estàs? En breu penjarem el blog ib3radiocasset.blogspot.com. Johnny, Moltes gràcies. A vosotros, muchas gracias. També Gerard i Andrés. Gracias. Igualmente. I Johnny, anem a aprofitar els minuts de la ràdio autonòmica i pública de les Illes Balears. Uns agraïments de, per exemple, gent que participarà al disc i que li vulguis agrair la seva participació. Sí, pues hasta ahora Alberto de Petróleo ha grabado una guitarra, Alicia ha grabado voces y no sé, estoy pendiente de más gente, pero hasta que no graben, pues no puedo dar las gracias a nadie más. A mis padres y a mi perro. Per suportar-te. Exacto. 20. 20 és el canet. Sí. 20. Salut. Bon anam amb Los Limones, el disc que Montamant faria de principi fins al final. Sí. I este acaba com... Casiotone. Eso es importante. Queda dit. Radio Casset i Vetre Ràdio. IB3 Ràdio. Notícies. Són les 8. La Fiscalia Anticorrupció acaba d'ampliar les seves sol·licituds de presó eludible sota fiança des de 1.000 euros a tots els implicats en l'operació Voltor, a excepció de l'exdirector de l'Institut d'Inversions per a la Millora de l'Entorn Turístic i regidor d'Unió Mallorquina a Alaró, Antoni Rebassa. En aquest cas, només sol·liciten la compareixença periòdica davant el jutjat. El Ministeri Públic sol·licita més que les fiances puguin ser dipositades dintre d'un termini de 72 hores a fi d'eludir l'ingrés a la presó provisional dels imputats. El titular del jutjat d'instrucció número 9, Enric Morell, en funcions de guàrdia, es troba així deliberant les peticions dels fiscals i resoldrà sobre aquestes avui mateix. Els 6 detinguts, entre els que hi ha els expresidents d'Unió Mallorquina, Miquel Nadal i Miquel Àngel Flaquer, han estat interrogats durant una llarga jornada pel magistrat i els representants de l'acusació pública en el marc